Voy a presentar brevemente a Pablo. Pablo pertenece a una clase muy especial de profesional de la arquitectura que tiene muy pocos ejemplares todavía. Ellos se denominan arquitectos y bueno, tienen ya, la verdad es que es un recorrido relativamente denso y prolongado desde el año 2000 o así, ¿sí? Junto con José Pérez de Lama, Orfa, y Sergio, ¿cómo se llama? Moreno. Sergio Moreno, sí. Lo que pasa es que Chase ya no renunció a ese. Bueno, Pablo es un trotamundos, no solamente por su recorrido en estos geomundos nuestros, ¿no? Ha llegado muy lejos en sus correrías por Asia y también participando en diversas cosas, experimentos en Europa, y sobre todo porque es un digamos navegante de otros mundos, como es el cibermundo. Y bueno, pues él va a presentar un trabajo fantástico, a mí me parece un experimento muy logrado, de combinación de soportes cartográficos digitales, trabajo in situ con un montón de gente, ¿no? 30 personas aproximadamente, en Atenas durante el otoño del año pasado, y también pues la combinación de otros soportes como pueden ser el vídeo, la música también me parece fantástica, tal como está compuesta para este trabajo. Y bueno, pues como siempre, un trabajo de experimentación que creo que puede dar muchas ideas y prolongar la creatividad en mucha gente. Paso la palabra a Pablo. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. La verdad es que estar en Málaga es como estar un poco en familia. Y bueno, venía a contar dos proyectos. Uno este de Atenas, que está eso, que tuvo una fase en diciembre, pero que queremos continuarlo, y ahora contaré de qué manera, para tener feedback con vosotros. Y después un proyecto que va a suceder, otro taller de cartografía que va a suceder el mes que viene, ¿no? Porque la idea de esta sesión no es tanto como digamos contar extensivamente el proyecto de Atenas, sino muy resumido y tener un poco vuestras opiniones, ¿no? Porque entendemos que, bueno, que aquí en Málaga está como en Zomex, está como en la sede de Cartag, ¿no? Y esto es como, digamos, esta sesión también tiene que ser como un laboratorio de pensar la cartografía para fines de cambio social, estratégicos, etcétera, ¿no? Entonces, un poco creo que va a ser esa como más el tono, ¿no? Entonces, en cualquier momento que tengáis algún comentario o algún que queráis añadir algo, la verdad es que eso es lo que me gustaría que sucediera hoy, ¿no? Y bueno, este proyecto, voy a contar también la genealogía así brevemente. Esto es una crítica y comisaria artística de Atenas que conocía nuestro trabajo, pues nos invitó hace ya como 2 años y medio a hacer un taller allí, ¿no? En el contexto de la Escuela de Arquitectura. Y se pudo concretar este diciembre pasado, ¿no? Teníamos que elegir un tema. Osfa Pérez de Lama, mi socio, tenía la lectura reciente de Commonwealth, ¿no? Del libro de Negri y Hart, y entonces pensamos que sería como interesante, bajo las tesis de Commonwealth, esta idea de los commons, ¿no? Que básicamente que la discusión, que la diferencia binaria entre público y privado ya no es tan interesante en el momento actual, digamos, de descomposición del estado del bienestar, etcétera, y que, bueno, que la riqueza se produce socialmente y de manera cooperativa. Entonces nos parece interesante, como en el contexto de la Atenas contemporánea, ¿no? Que es una ciudad sometida a un shock en el estilo del libro, lo que analiza Naomi Klein en su último libro, El capitalismo del desastre, ¿no? Vamos a tener está sometido a un shock de tipo bueno, o sea, con las políticas del FMI, etcétera, los sueldos ahí los funcionarios están reduciendo un 30-40%. Y bueno, ahí hay, para que os hagáis una idea, hay una huelga general al mes, hay huelgas sectoriales varias a la semana, y en Atenas hay como 5 manifestaciones al día. O sea, hay ese clima, ¿no? También íbamos a estar en Atenas en diciembre del 2010, que esos 2 años después del asesinato de Alexis, que fue un adolescente de 15 años que mataron de un tiro en el centro de Atenas, ¿no? Y que eso, bueno, junto con todo el clima de tensión que había en la ciudad, pues generó como una dinámica de un mes de una revuelta cuasi revolucionaria que se quedó como un poco, se quedó a medias, pero supuso que bueno, lo vais ahora en los vídeos, pero fueron tiempos muy convulsos que la gente que los vivió, los atenienses, parecía que cosas nuevas podían pasar, ¿no? Entonces lo que queríamos con este proyecto era tener ese marco histórico de esos 3 años, 2008-2011, y con esta idea de los commons que vimos en el taller, que no es como, bueno, que los commons en sí mismo, el propio concepto había que analizarlo porque no tiene una respuesta única, ¿no? La definición del common, pero queríamos hacer un recorrido por Atenas y mapear, encontrar y definir esos commons, con la hipótesis de que en este escenario, ¿no?, de, bueno, realmente no es de quiebra del capitalismo, es como un ataque de determinadas fuerzas del capitalismo contra el común, ¿no? Porque digamos la economía sigue siendo productiva y se produce una riqueza que en los indicadores del IBEX 35 las empresas grandes españolas ganan más dinero que nunca, ¿no? Entonces, un poco la idea de este proyecto es analizando en concreto la metrópolis de Atenas, ver o buscar qué alternativas de éxodo del capitalismo podrían estar sucediendo aquí y ahora en esa ciudad, ¿no? Y bueno, ahí, esta persona, Daphne Dragona, ella, digamos, hizo muy bien todo el trabajo de preparación del taller antes de que nosotros llegáramos a la ciudad. Entonces ella, bueno, conoce ahí los intelectuales, los activistas, tal, y entonces contactó a profesores de arquitectura y profesores de media theory, tal, como de audiovisual, y entonces buscaron como, digamos, como los estudiantes más activos, ¿no?, para participar en el taller. Otra gente se apuntó espontáneamente, entonces fue una combinación de estudiantes, bueno, estudiantes más de doctorado, estudiantes también de primeros, de tercero o cuarto de arquitectura. Entonces había una combinación ahí de 25 personas entre profesores, doctorando y activistas, ¿no?, con destrezas muy variadas, y todos, digamos, manejaban los referentes teóricos. Habíamos dado un taller una semana antes en Barcelona con una, la verdad es que con un, no sé si conviene, bueno, no sé, políticamente qué os decirlo, pero la verdad es que nos encontramos con mucho más nivel teórico y práctico en Atenas que en Barcelona, curiosamente. Bueno, entonces teníamos como 8 días por delante para producir este mapa de los commons, ¿no? Entonces, digamos, el taller era un experimento tanto a nivel conceptual, porque nunca habíamos hecho un taller de los commons, como a nivel técnico, ¿no?, porque queríamos probar algunas cosas nuevas. Entonces, en cuanto a la parte teórica, ¿no?, bueno, la parte de sacar el tema de los commons, tuvimos como 2 sesiones de 2 días que fueron bastante interesantes, porque también descubrimos que los griegos habían inventado el concepto de filosofía. Básicamente porque son muy guerrilleros y muy guerrilleras y nos discutían todo, ¿no? Entonces hubo un momento que casi hubo una medio sublevación en el taller porque no estaban de acuerdo con la idea de los commons. Y nos decían, no tenemos por qué estar todos de acuerdo. Porque no hay una definición única de diccionario de los commons, ¿no? Entonces tenemos que encontrarnos ahí en que va a haber un abanico muy distinto. Estaba siempre el tema de lo público, lo privado, ¿no? Por ejemplo, si un mercado callejero, por ser privado, ya no es un common, ¿no? Había ese debate. Entonces decíamos, a ver, es privado, pero hombre, no es lo mismo que haya un mercado callejero a que haya una gran superficie, ¿no? Entonces había como esa tensión de un acercamiento más purista o más de tipo como, sí, más purista, no sé cómo llamarlo, que quería excluir de la definición de commons cualquier actividad comercial privada, ¿no? Entonces ese fue un debate transversal en el taller bastante importante y sucedieron cosas, por ejemplo, como que hay algunos puntos eliminados del mapa que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, como eliminar los cines al aire libre, que es una realidad que es muy chula de Atenas, ¿no? En Atenas, por el clima y tal, hay una tradición de poner telas en pantallas en las azoteas grandes de los edificios y proyectar películas, ¿no? Entonces eso es privado. Y ahora, casualmente, ahora con los multicines y tal, los cines al aire libre están en peligro, están cerrando y quedan muy pocos. Entonces, un poco también, como digamos, el tema de los commons es como la ciudad que tú quieres vivir, ¿no? Como qué te gustaría que tuviera la ciudad que tú quieres vivir, que sea más solidaria, pero también que sea más, no sé, más artística. Entonces, ahí no estábamos de acuerdo y sucedieron como algunos elementos que no había consenso, ¿no? Entre un sector más purista y uno que entendía. Nosotros entendíamos que en el que Negri y Hart no dicen que lo comercial no tenga que ser common. O sea, ellos hablan de que y aparte queríamos que realmente la idea es que repensar como una transición de un sistema muy agresivo contra las personas a otro. Entonces ahí nosotros entendíamos que tenía que entrar también lo comercial, ¿no? O sea, bueno, entonces eso, todo lo que propusimos a los participantes era trabajar a un nivel, digamos, como de análisis siguiendo unos... O sea, les propusimos que eligieran una serie de puntos para... de commons, ¿no? Para... Y que la herramienta de análisis tuviera dos partes, ¿no? Una, digamos, muy rigurosa en cuanto a lo analítico, ¿no? O sea, no se trata de decir, venga, esto es un commons y es un parque ocupado y ya está, no, vamos a hacerlo con rigor, ¿no? Entonces, OSFA propuso unos parámetros para definir el commons, que era una hoja de cálculo de 50 campos, ¿no? Vamos a abrirla. Entonces, digamos, el libro de Negri y Hart daba como un marco general y digamos, era la literatura, pero queríamos sobre el terreno, digamos, trabajar extensivamente definiendo ese commons con esta serie de campos, ¿no? Entonces había como, digamos, una sección general, ¿no? Esto es como la metadata del common, ¿no? Digamos, como la ficha de RDF que define, digamos, cada categoría, ¿no? Entonces, los datos generales, ¿no? Si es un común abierto a todos o si es restringido a una comunidad, su escala, si es material o inmaterial, si es natural o cultural, si tiene una duración y una fecha de creación, la historia, ¿no? Después había otras categorías que tienen que ver con cómo el recurso es producido y compartido, ¿no? La riqueza que genera, si a quién beneficia, ¿no? Si genera una renta, si es directa o indirecta, ¿no? Después, ¿qué comunidad o red hay detrás de ese common, ¿no? Si es una comunidad abierta, si es una comunidad cerrada, si es una red, qué número aproximado de participantes, si está en red del mismo commons o está hiperlocalizado. Bueno, y después, como digamos, como campos así como más abiertos, como multiplicación de singularidades, ¿no? Que no sabría muy bien. O sea, igual aquí alguien tiene más destrezas en poder responder a... Bueno, después otro es qué proceso hay alrededor de ese common, ¿no? ¿Cómo se gestiona? ¿Qué herramientas sociotécnicas se utilizan para ponerlo en valor, si se utilizan, ¿no? ¿Qué costes de mantenimiento? O sea, ¿qué tipo de reglas hay en la gestión de ese commons? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se resuelven los conflictos? ¿Qué relaciones de poder hay alrededor? Realmente, claro, tú puedes pensar que sobre los commons hay siempre el ataque de la privatización, ¿no? Es como qué producción biopolítica hay, si genera imaginario o no, y después qué conflictos, ¿no? Si los conflictos son de tipo privado, con los intereses públicos, la relación con las leyes. Vale, entonces, digamos, esta ficha era como... te permitía realmente si de los 60 puntos que tenemos en el mapa, si hubiera hecho este trabajo, pues igual sería ya como es un trabajo en grupo de investigación de una universidad en 2 años, básicamente, ¿no? Entonces, en 8 días esto se quedó planteado, pero, por ejemplo, a esto no se respondió, no hubo... No, y tiene, igual tiene sentido, ¿no?, que no hubiera dado tiempo en una semana a responder a este formulario, ¿no? Entonces le planteamos cómo trabajar a este nivel analítico, pero trabajar también a otro nivel, digamos, de pura narración audiovisual del common, ¿no? O sea, queríamos que el trabajo estuviera como entre lo académico, ¿no?, y lo... no sé cómo llamarlo, como la máquina de guerra audiovisual, ¿no? Queríamos que un common se pudiera definir con un vídeo de 2 minutos y medio o 3 y con un cuerpo de texto de 250 caracteres, ¿no? Entonces veníamos en otro proyecto anterior, habíamos probado esta herramienta que es... bueno, el software que es una versión modificada de MAPI, que es como una tecnología de Wikimapa, y la habíamos probado en otro proyecto que no salió muy bien porque no tuvo participación, pero probamos la tecnología, ¿no? Y esto es bastante simple, es foto satélite y vídeos por encima. Pero bueno, le hemos como dado un modo automático, ¿no? La idea es que este mapa es interactivo, pero también tiene un modo automático, ¿no? Digamos, esto, cargamos la URL en el navegador, la dirección en el navegador, y esto va automático. Entonces veíamos ahí un potencial, digamos, que en un solo enlace se cuenta una visión de Atenas, que es con una perspectiva cenital, moviéndote por la ciudad, vas como pasando de un punto a otro en el callejero, y vas viendo como te van contando como un cuento de un common, ¿no? Entonces es lo que les propusimos a los participantes, ¿no? Vamos a producir eso, como 15-20 vídeos sobre los... Entonces fue interesante porque algunos nunca habían hecho vídeos, otros trabajaban en publicidad y tenían cámaras profesionales de vídeo y las destrezas para utilizarlas. Entonces, digamos, la producción es como muy... conseguimos una producción total muy heterogénea de 20 vídeos con las temáticas más diversas, ¿no? Este que estamos viendo ahora sobre prácticas migrantes, que básicamente es... Bueno, es decir, que algunos de los vídeos los produjimos en el taller y otros eran como una remezcla de vídeos ya producidos, ¿no? También, esa era un poco también la idea, ¿no? Trabajar un poco con lo que ya se hubiera hecho y ponerlo en valor, ¿no? Entonces esto es un... Uno de los participantes que sacó a colación, este es un vídeo que produjeron los inmigrantes albaneses en el 2008 durante las revueltas, ¿no? Pues, bueno, lo dice aquí, ¿no? Dice, en esos tiempos de revuelta es como dice, ¿no? Como el tiempo ha venido para conquistar nuestros derechos, ¿no? Este vídeo es exactamente, cuenta lo mismo, o es el mismo tipo de pulsión vital que lo que ha pasado en Egipto, lo que está pasando en Libia, en tal, ¿no? O sea, esto se... Ya tiene un momento, digamos, de los inmigrantes en Atenas vieron que en ese clima de posible cambio de revolucionario, pues, que iba a haber un mejor escenario para ellos, ¿no? Entonces, por primera vez, como tuvieron, digamos, el nivel de representación de sí mismos como cambió, ¿no? Y lanzaron como esta proclama, ¿no? De conquistar sus derechos, ¿no? Este es uno. Entonces, iba desde este, por ejemplo, hasta un vídeo de la masa crítica de que son los cicloturistas en Atenas, que en Atenas es bastante importante los cicloturistas porque Atenas es una ciudad completamente sodomizada por los coches, ¿no? En Atenas las aceras no las ves porque están los coches encima, es una ciudad con unos problemas de tráfico muy, muy bestias, ¿no? Entonces, otro vídeo, por ejemplo, contaba el Parque Navarino, que está en Exargia es el barrio anarquista, y es el corazón de Atenas, el centro geográfico de Atenas. Y ahí en esos tiempos de diciembre del 2008, los anarquistas ocuparon un parque y 2 años después continúa ocupado, no solamente eso, sino como es propiedad de el Colegio de Arquitectos, algo así, y han conseguido ya como una cesión a largo plazo y tal, y el parque se gestiona como, está en el corazón de Atenas y lo gestiona una asamblea anarquista. Ah, esto era lo que era antes el parque, un aparcamiento. Vale. Eso, y el rango de... Era claro, ahí había, obviamente, cada participante analizó la ciudad como quiso, Y este, por ejemplo, este es un... Eso puede la rabia ser un common, ¿no? Un común. Dice, como el amor y como el cariño y el amor pueden ser considerados comunes. Y esta. Este vídeo lo hizo un artista de Berlín que estaba en Atenas en esa época. A verlo aquí. Después explico por qué utilizamos YouTube, ¿eh? Que fue... Bueno, después lo explico al final. Es la manifestación que se convocó en el segundo aniversario del asesinato de este chico, de Alexis, ¿no? El vídeo es bastante, bueno, desde mi punto de vista, bastante impresionante, ¿no? Y es un poco también, en ese sentido funcionó muy bien el taller porque, claro, como el common permite, cata como un momento histórico en el que estamos, ¿no? Permite acercamientos como este, ¿no? Que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado que alguien iba a plantear eso como la rabia, como un común. Y el texto que escribe esta persona es eso, con los que los, en las Atenas de los disturbios, ¿no? La rabia y la cólera trajeron a la multitud junta, ¿no? Para lo mejor o para lo peor, ¿no? Entonces dice, ¿y de qué lado estás, ¿no? ¿Y qué es lo que viene ahora, ¿no? O sea, si pensamos lo que está pasando ahora mismo en Libia, es exactamente eso, ¿no? Hay pilotos de cazas que se están... La última noticia es que dos pilotos de caza, o sea, han hecho como el Leyek, ¿no? Están tirando paracaídas en el lado, en las ciudades que están tomadas por los rebeldes, ¿no? Entonces digamos que como una producción muy, muy heterogénea de... Vamos a ver más vídeos. Este es un vídeo sobre, bueno, que documenta en esos días la enésima movilización de estudiantes, en este caso de primero de carrera, que bueno, eso que fueron a manifestarse al centro de Atenas, porque ahora mismo el mayor es el vídeo sobre software libre, el common de software libre que hicieron Ospa y Carla, una amiga. Entonces, el inicio de cada vídeo tenía esta pequeña metadata, ¿no? O sea, que aquí el común es la educación libre, ¿no? Los actores, los, en este caso estudiantes de arquitectura, igual hubiera estado mejor que hubieran puesto solamente como estudiantes, ¿no? Pues universitarios. El camino del común es la manifestación pacífica, ¿no? Y el conflicto, la privatización de la educación, que ahora mismo es una batalla total abierta en Atenas, ¿no? Porque aparte de los estudiantes, los rectores, profesores están también resistiendo contra la privatización. A diferencia de España, ¿no? Que el plan Bolo, bueno, es distinto el caso de España, ¿eh? En este caso como más heavy, realmente quieren privatizar la... Bueno, en realidad no es privatizar la universidad solamente, es como un paso... No es tan bestia, ¿no? Quieren como que ya no sea gratuita inmediatamente, ¿no? Ese es como el cambio actual y se considera en Grecia que esa es una de las mayores conquistas sociales y no la quieren perder, básicamente. Este es uno de los sitios más bonitos. ¿Hace falta traducir este? ¿Alguien? ¿Hace falta traducirlo o no? Un poco. Sí. Vale, pues este es sobre el lenguaje, ¿no? Sobre el lenguaje no hay privatización, porque si no sería un problema gordísimo, ¿no? O sea, digamos, no tendríamos toda la riqueza lingüística de dialectos, lenguas que hay en el planeta, ¿no? Entonces, eso, el común es el lenguaje, el actor, todos los que podemos hablar. El camino a la construcción colectiva y el conflicto, la verdad es que no lo entiendo muy bien. ¿Qué es lo que quieren decir con mini normalization? ¿Alguien sabe qué podría...? Ah, está tan... Claro. Sí. Claro, como aquí, por ejemplo, con las lenguas, tal, ¿no? Como con la visión antes como de... del nacionalismo de central de aquí, ni catalán, y tal. No, ese nivel de normalización es... Exacto. Claro, bien, bien, bien, ya, guay. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Vamos traduciendo así poco a poco? Bueno, eso dice que el lenguaje, como los afectos y los gestos, es en su mayor parte un común, ¿no? y no es como es la lógica de privado público, no tiene aquí sentido, ¿no? O sea, si fuera público el lenguaje sería un problemón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién lo gestionaría? ¿El Estado? ¿La comunidad autónoma? Eso, dice que si partes de nuestras palabras, frases o de nuestro discurso fueran sujetos a la propiedad privada o a la autoridad pública. Eso. Coño. El lenguaje perdería su capacidad de expresión, creatividad. Ya está, sí, perfecto, perfecto. Buen tip. Vale, pues no sé, podemos ver un par de vídeos más y ya poco hablamos de... Este lo hizo un estudiante de arquitectura, como de cuarto curso, ¿no? Y quiso analizar, bueno, aquí el común sería como la seguridad en las ciudades o el tema securitario urbano, ¿no? Y analizó como las estrategias en el contexto urbano de las calles del centro de Atenas, de la policía y los manifestantes, ¿no? Que siguen patrones, la verdad es que como hay tantas manifestaciones y tantos disturbios y tal, la verdad es que se puede analizar cuantitativamente porque es siempre las mismas calles, es siempre en el mismo barrio donde acaba todo. O sea, que es como bastante característico la cuestión en Atenas. En Atenas, bueno, el Politécnico es como una zona de santuario. Bueno, lo va a contar el vídeo. Se perdió más que es que iba de trap y como mía fuera Ese es el Parlamento de Atenas. Esas son las dos avenidas principales de la ciudad. Las manifestaciones empiezan en ahí, que es un edificio de la universidad. Y abajo aquí, es lo que visteis antes, que es la Plaza Sintagma, que es la Plaza de la Constitución, ¿no? Que es el centro político, el Parlamento de Atenas, ¿no? Entonces aquí hay un bloque, las manifestaciones empiezan con un bloque homogéneo, ¿no? Donde están los sindicatos, están los ciudadanos, están los anarquistas y tal. Entonces hacen como ese recorrido hacia arriba, tal. cuando a la mitad del camino ya empieza a haber, bueno, las tácticas por parte de la policía para desfragmentar el bloque, ¿no? Cuando se llega a Sintagma ya es un poco un caos, ¿no? Ya empieza a ir todo la... bueno, los molotovs y tal, y se monta ya como una batalla campal en toda regla. Y después empieza como el juego del gato y el ratón entre los antidisturbios y los manifestantes, que se van todos escapando hacia la zona, esta zona en el centro, ¿no? Que aquí, que es Exargia, que es este barrio anarquista, que son las callejuelas son más estrechas y tal, ¿no? Y es que eso se repite cada semana, ¿no? Es bastante... que había en el taller era eso, que había algunas personas que pensaban que si lo preponderante en los comos era este tipo de acercamientos, ¿no? Que se iba a perder como la capacidad de llegar a más gente en la ciudad con este proyecto, ¿no? Entonces, digamos, había un sector más radical y un sector más como más bueno, sí. Y bueno, no sé, la verdad es que esto yo no sé si tiene, si hay otro commons que es el de esto, el Wireless Metropolitan Network, ¿no? Que es la comunidad de wireless de allí, que la verdad es que tienen como 3.000 nodos en la ciudad y es bastante impresionante. Tú vas por Atenas con un dispositivo que tenga este modo itinerante y te vas encontrando con un montón de nodos abiertos, ¿no? Entonces, digamos, como común del siglo XXI, Atenas tiene ahora mismo... O sea, la nube wireless libre de Atenas es mucho mayor. Yo no conozco una ciudad que tenga más acceso wireless ciudadano, por ejemplo, ¿no? Entonces este era bastante importante, este, el de Wireless Metropolitan Network, ¿no? Había también este, el FreeCycle, ¿no? Que esto es una plataforma de una base, una comunidad estas abiertas que intercambian objetos que no utilizan, ¿no? Los indexas y después los intercambian, ¿no? Ah, pues el tema también de los animales, ¿no? Esto es como que allí... Bueno, si alguien ha estado en Atenas, es muy característico. En Atenas hay muchos perros en las calles y tiene como una relación con ellos muy, muy especial, ¿no? Entonces, esto era una chica alemana que lo que analizó en el vídeo es que antes de las últimas Olimpiadas, bueno, las Olimpiadas en Atenas en 2004, fue cuando realmente hubo una masacre de perros en la ciudad, ¿no? Entonces, quiso hablar de eso en el vídeo. Bueno, las fiestas callejeras, ¿no? Tal... Y el graffiti, ¿no? Como también como otro común ahí, el que la ciudad es un lienzo común, ¿no? Para la expresividad artística. Y entonces el plan que no llegó a suceder es que, vale, que queríamos trabajar con análisis, con ese marco teórico, después los vídeos y después queríamos hacer un mapa en papel. Entonces el mapa en papel relacionaba digamos, en el mapa en papel el cómo iba a estar definido por su localización, su nombre, un pequeño cuerpo de texto, una pequeña imagen y un código de barras, Bueno, no es un código RAS, se llama un código de reconocimiento rápido, que es, esto lo habéis visto ya en algunas, los semacodes, QR codes, tal, ¿no? Entonces era la manera de acceder a los vídeos desde el objeto papel. O sea, no, es cierto que no todos los teléfonos pero hay un escenario cercano que los teléfonos casi todos van a tener cámara, casi todos van a... Bueno, allí como hay mucho wireless, no tienes por qué tener un contrato de datos, ¿no? Entonces queríamos hacer un mapa gadget, ¿no? O un mapa extendido, o un mapa aumentado, ¿no? Con realidad aumentada, en el que estos 20 vídeos, tú tienes el mapa en papel, pasas el teléfono por encima y vas viendo estos vídeos que he mostrado, ¿no? Entonces queríamos como que el mapa fuera en ese... Claro, que aparte del tema de los commons, que fuera que el mapa como objeto fuera así como un poco trepidante, ¿no? Que fue realmente el mismo objetivo que tuvimos cuando hicimos el mapa del 2004 del estrecho, ¿no? Digamos que en sí mismo fuera un objeto un poco magnético, ¿no? Y seductor y que a nivel artístico tuviera, bueno, captara como, estuviera más hacia adelante que hacia atrás, ¿no? En cuanto a la experimentación, ¿no? Artística, ¿no? Entonces, ahora mismo, a día de hoy, parece una cosa interesante, ¿no? Como esa idea del mapa ampliado, ¿no? Y se puede hacer, ¿no? También vimos un poco también que los vídeos, como son tan heterogéneos, ¿no? Que no sé si van a funcionar muy bien, ¿no? Igual hacía falta una producción de vídeos un poco más periodística, ¿no? Por lo menos que el inicio del vídeo fuera como más decir, claro, estamos aquí en el common, esto es esto, esto y esto, ¿no? Que tienen como son un poco como, casi como son videoensayos cada vídeo, entonces quizás, no, si lo hacemos al final igual no funciona muy bien porque es demasiado, no sé. En cualquier caso, empezamos el proceso. Teníamos ya un diseñador que era así como de los mejor, el mejor de la ciudad, que es el que diseña una revista cultural ahí que es súper buena. Y tuvimos como una reunión en el centro de Atenas para empezar a hablar del tema. Él iba a hacer un borrador, pero cuando yo me fui a mi casa, se fue a la suya y fue el día este de la Mari, y la que volvía a su casa en Exarchia, pues así como pasa bastante habitualmente, que aleatoriamente pues le cargaron contra él los motoristas de la policía y le lesionaron, entonces no le volvimos a ver, básicamente. Entonces eso es lo que pasa en Atenas, y entonces el proyecto se ha quedado como ese, que esa segunda fase no ha sucedido, pero con esa segunda fase queríamos como también, bueno, la idea un poco de eso, hacer como lanzar algo que a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Si, porque ahora mismo este proyecto se expuso, era una instalación que se quedó en la sala del Museo de Arte Contemporáneo de Atenas. Está en la red, ¿no? Pero no, digamos, el objeto mapa callejero permite llegar a mucha más gente, ¿no? La idea del mapa es que en sí mismo el mapa en papel ya incluyera información, ¿eh? O sea, el cómo iba a estar definido por... O sea, era un mapa que sin el teléfono también te cuenta los commons en Atenas, ¿no? Pero tiene como esa cosa, esa otra capa, ¿no? Que es lo que le daba un poco de vértigo. Y por eso, por ejemplo, subimos los vídeos a YouTube. Porque en ese momento, después averiguamos que ahora ya se puede hacer, por ejemplo, con Vimeo. Pero una aplicación de esas que se llaman standalone, pues no, parecía que solamente se puede hacer con YouTube, ¿no? Y por eso lo subimos a... Y se quedó, bueno, y esta es como un poco como está el bueno, hubo como ese nivel de exploración, ¿no? De la videocartografía, ¿no? Que ese sí que está ya hecho, ¿no? Y el del mapa, y esa idea del mapa aumentado, que en el futuro estaría... También otra cosa que estaría interesante también es seguir con esta metodología de los commons, hacer una cartografía de otra ciudad, ¿no? O sea, una ciudad más, o aquí, ¿no? Como en Sevilla estaría bien en el futuro si se puede hacer, o en una ciudad sudamericana, ¿no? También como repetir esta misma herramienta de analítica en otra metrópolis, ¿no? Y después, bueno, tampoco eso también es lo que quería un poco ver como vosotros lo que tener así un poco de diálogo. Pues yo no digo nada más.